Comenzábamos otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 y comenzamos un día más porque ya estamos a viernes, ya es viernes 9, viernes 9 de agosto del año 2024. En un 9 de agosto, ¿qué sucedió un 9 de agosto en la historia? Se los comentamos aquí en Estrellas de Medianoche. En el año 45 a.C., en Tesalia, en Grecia, en el transcurso de la Segunda Guerra Civil de la República Romana, el ejército de Julio César vence al de Pompeyo en la batalla de Farsalia. El 9 de agosto de 1173, en Italia, se inicia la construcción de la Torre de Pisa. El 9 de agosto de 1483 se realiza la apertura de la Capilla Sixtina en Roma. 9 de agosto, año 1540, en el Valle del Cauca en Colombia, el español Jorge Robledo funda la aldea de Cartago. Año 1772, 9 de agosto, en Salzburgo, Austria, Wolfgang Amadeus Mozart es nombrado maestro de concierto de la Catedral por el príncipe arzobispo de Salzburgo, Hieronymus Anvolcoredo. El 9 de agosto de 1884, San José de Costa Rica se convierte en la primera ciudad de América Latina en poseer iluminación eléctrica. El 9 de agosto de 1892, Thomas Edison recibe la patente del telégrafo de dos vías. 9 de agosto de 1931 nace Mario Jorge Lobo Zagallo, entrenador y futbolista brasileño. El 9 de agosto de 1936, durante los Juegos Olímpicos de Berlín, Jesse Owens gana la cuarta medalla de oro y se convierte en el primer estadounidense que gana cuatro medallas de oro en unos Juegos Olímpicos. El 9 de agosto de 1942, el líder indio Mahatma Gandhi es arrestado en Bombay por el ejército británico. En 1945, en Nagasaki, Japón, Estados Unidos realiza la segunda detonación de una bomba atómica, Fatman, contra civiles en la historia. En 1969, el 9 de agosto, en la mansión 10050 Cielo Drive, en Los Ángeles, California, miembros de la secta de la familia dirigidos por Charles Manson asesinan a 5 personas, entre ellas la famosa actriz Sharon Tate. El 9 de agosto de 1972 nace Juanes, cantante y compositor colombiano. En 1973 nace Filippo Inzaghi, futbolista italiano. En 1974, en Estados Unidos, el presidente republicano Richard Nixon dimite a causa de los escándalos de corrupción y abuso de poder y espionaje a los demócratas, conocido como Watergate. Le sucede en la presidencia el vicepresidente republicano Gerald Ford. El 9 de agosto de 1985, el boxeador Miguel Happy Lora, oriundo de Montería, Colombia, se corona campeón mundial de boxeo al ganar el título peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Y finalmente, el 9 de agosto de 2020, Estados Unidos sobrepasa los 5 millones de afectados por el COVID-19. Hechos que sucedieron en una fecha como esta, un 9 de agosto. Se los comentamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Tells you what to do, baby.

could be so okay now that I'm gone. Cause you didn't mean what you wrote in that song about me. Cause you said forever, now I drive alone past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, un 9 de agosto, del año 1997. Resulta que en esta fecha los integrantes de la agrupación The Verve se presentan por primera vez en concierto en Sheffield, Inglaterra, luego de haber estado separados durante 2 años. Al mes siguiente lanzarían su álbum Urban Hymns, que se convirtió en uno de los más exitosos en la historia del Reino Unido. El álbum Urban Hymns incluye 13 canciones, de las cuales 9 fueron escritas en su totalidad por el líder del grupo, Richard Ashcroft. Entre esas 9 canciones figura su mayor éxito, Bitter Sweet Symphony. Vamos con esa canción aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad.

should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And sucedió un 9 de agosto y se lo comentamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. 9 de agosto de 1963, nace en Newark, New Jersey, Whitney Houston. Era hija de la cantante Cissy Houston y prima de la cantante Dionne Warwick, otra cantante exitosa de la década de 1970. En su carrera, Whitney Houston ganó 6 premios Grammy, varios premios American Music Awards, ganó Billboard Music Awards, ganó también 2 premios Emmy, un MTV Video Music Award y un MTV Movie Award. En 2009, el libro Guinness World Records la citó como el acto femenino más premiado en todos los tiempos. Whitney Houston logró vender más de 130 millones de álbumes y 50 millones de sencillos. Influenció la carrera de varios cantantes como Mariah Carey, como Christina Aguilera y como Alicia Keys. Fue reconocida por su gran habilidad vocal, logrando el tercer puesto entre las 22 mejores voces de la música, según MTV. En 1992, Whitney Houston debutó en el cine junto a Kevin Costner en El Guardaespaldas, de cuya banda sonora salió la canción I Will Always Love You, que fue número uno en listas inglesas durante 10 semanas y en Estados Unidos durante 14 semanas, convirtiéndose en uno de los sencillos más vendidos en toda la historia de la música. Fue esposa del también cantante Bobby Brown, con quien tuvo una hija, Bobby Christina Brown, ya fallecida. Whitney Houston murió el 11 de febrero de 2012. Logró ubicar 11 canciones en el primer lugar del listado Hot 100 de Billboard. Gran homenaje para Whitney Houston, una de las grandes voces que estaría de cumpleaños hoy. Nació el 9 de agosto del año 1963. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. You used to tell me we'd run away.

stand here too. Strange is the way you built me up and knocked me down again. Thought was fun, and now it's over. Why can't I just leave the stage? Maybe that's because you secured. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Still together.